Toma, toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. En diciembre del año 2011, José María Aznar revelaba que el jefe de Al Qaeda en Libia, Abdelhakim Belhafs, estaba implicado en el atentado perpetrado en Madrid en 2004, pero que había sido imposible arrestarlo y juzgarlo. Abdelhakim Belhafs se convirtió, con la ayuda de la OTAN, en gobernador militar de Trípoli tras el derrocamiento del líder libio Muammar el-Gaddafi. En el año 2015 fue nombrado emir del grupo terrorista ISIS para todo el Magreb y en 2019 gobierna el este de Libia con apoyo militar de Turquía, de Qatar y con el respaldo político de la ONU. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. La radio que sueña. La oreille d'Amasaspi. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Seguramente no constituye ninguna exageración decir que una condición de paz mundial generalizada conduciría a cambios revolucionarios en las estructuras sociales de las naciones del mundo de una magnitud sin paralelo histórico. El impacto económico del desarme general, para nombrar tan solo la consecuencia más obvia de la paz, modificaría los patrones de producción y distribución en todo el planeta hasta un grado tal que haría que los cambios de los últimos 50 años parezcan insignificantes. Pero a medida que nuestras investigaciones avanzaban, se hizo claro que ciertas otras preguntas también necesitaban sus respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las verdaderas funciones de la guerra en las sociedades modernas, más allá de las ostensibles relacionadas con la defensa y la promoción del interés nacional de las naciones? En ausencia de la guerra, ¿cuáles otras instituciones existen o podrían diseñarse para cumplir con estas funciones? Claramente parece que algún elemento esencial está faltando en todos estos esquemas. Una de nuestras primeras tareas fue la de procurar focalizar más nítidamente este factor faltante, y creemos haberlo logrado. Se trata de una misma fuente que genera un ambiente de irrealidad que pervade a todos estos planes. Se trata de la presunción incorrecta de que la guerra, como institución, se encuentra subordinada a los sistemas sociales a los que supuestamente sirve. La guerra en sí es el sistema social básico, dentro del cual otros modos secundarios de organización social entran en conflicto o conspiran. Es el sistema que ha gobernado a la mayoría de las sociedades humanas que registra la historia, y lo es también en la actualidad. Se debe enfatizar que el potencial de hacer la guerra dentro de una sociedad precede y se ubica por encima de sus otras características. No surge como resultado de la amenaza que se presume existente en un momento determinado y que proviene de otras sociedades. Esto es el reverso de la situación básica. Las amenazas en contra del interés nacional usualmente son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Una secuencia lógica correcta indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. Sin ella, jamás gobierno alguno ha podido justificar su legitimidad o su derecho a gobernar a su sociedad. La posibilidad de la guerra brinda un sentimiento de necesidad externa sin el cual ningún gobierno puede perdurar un tiempo significativo en el poder. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Hasta aquí lo obvio. El punto crítico radica en el hecho de que el enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation, them one. Different gods, different roads. Separation, them dark. But no way is my love. This world is sinking into darkness. Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Desmontando a Babilón. Al fin hemos llegado, hoy un poquito más tarde, pero bueno, también nos vamos a ir un poquito más tarde en la despedida. Y bueno, saludos a Xavi, que andaba por allí, hace tiempo que no le vemos, pero que se recupere pronto y que esté de vuelta por acá enseguida. Hola Gus, buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches, Gabón. ¿Qué de tu vida? Acabo de llegar, ahora he entrado todavía, sí. Tengo una sudada. Tengo una sudada y otra aquí emitiendo por emitir, y esa, por sacar algo a la antena a las 10, pues al final ha podido salir un poco de música, que espero que haya gustado porque era muy variada y muy... Que sé que ha salido porque le he tenido que llamar a María para que me confirmara si estaba sonando. Así que bueno, son cosas de los novatillos que vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, yo creo que María estará en 5 segundos. ¿Por qué digo en 5 segundos? Porque es cuando le voy a dar al botón y le doy tiempo a ella también para que sepa lo que hay. 1, 2, 3, 4, 5, María. A ver si está. Ah, bye. ¿Estás, Marichu? ¿Estás por aquí, por la zona? No se la oye. ¿Habré hecho algo malo? ¿Qué? ¿De darle al botón de algo? No, no, no. No parece. A ver, aquí, si es este. No, no. Este no. Marichu, no las oas. Bueno, es simplemente deciros eso, que estamos emitiendo desde, bueno, la 97 y RatiApp, voy diciendo yo, desde el Caso Viejo de Bilbao, y que, bueno, que nos podéis seguir por la FM en la 97.0. Somos la radio que sueña y queremos que la gente pues sueñe con un futuro mejor, y de parte de eso va a venir un poquito el programa de esta noche, ¿no? Ya que vamos a hablar, bueno, va a ser el primero de tres programas que dedicaremos a Naciones Unidas, porque claro, si Naciones Unidas estamos ahora en estos momentos tan críticos, ¿no?, de emergencia climática, de pacto migratorio, si Naciones Unidas va a tomar la gobernanza global de un montón de cosas y de, sobre los seres humanos, sobre los entornos naturales, sobre las ciudades, deberíamos de saber qué ha hecho Naciones Unidas para merecerse esa gobernanza o que le depositemos en ella nuestra propia soberanía, ¿no? Y entonces nos hemos preguntado qué había hecho Naciones Unidas y cuál es el aval de Naciones Unidas. Y un poquito, por resumirlo, digamos que Naciones Unidas sale como una organización que supuestamente va a velar por la paz mundial y que va a erradicar hambre y pobreza de este planeta. Ese es el objetivo, y para eso hay tres órganos de Naciones Unidas, que son el Consejo de Seguridad, que es el encargado de velar por la paz mundial y la seguridad mundial, y el FMI, y el Banco Mundial, que serían los dos órganos que se encargan de los préstamos y las condiciones financieras para ayudar a los países. Entonces, cuando se creó la ONU, recién independizados, antiguas colonias, y luego vías de desarrollo, o países pobres, o países en vías de desarrollo, bueno, pues todos esos préstamos, todas esas condiciones que solemos oír por la tele que pone el FMI, ¿realmente están ayudando a solucionar el tema de la pobreza y el hambre? ¿Realmente está el Consejo de Seguridad de la ONU preparado para asumir la paz mundial? Y claro, todo esto nos remite a ese informe de Iron Mountain, porque cuando hablamos de la paz mundial nos tiene que quedar ya bastante claro, sobre todo después de escuchar cosas como las que hemos escuchado antes de dar inicio al programa, que esta gente está diciendo que nuestro sistema está basado en una guerra, en la guerra, económicamente, la guerra es el motor del sistema, y entonces si vamos a una transición hacia la paz, dado que la guerra hace un control social sobre todos nosotros, tendrían que encontrar algunas organizaciones o de alguna manera crear instituciones, organismos que cumplan con esas funciones que hace la guerra para el control social, para que existan las clases sociales. Entonces, ¿realmente está haciendo la ONU el papel que todos creemos que está haciendo, o se está desviando y está más bien en el ámbito de lo que el Iron Mountain nos explicaba como crear una organización por encima de todas, que tenga todas en una red, que esté conectada y que todas cumplan esas funciones de la guerra por separado, pero juntas hagan la misma función y el sistema siga teniendo clases sociales, siga teniendo un desigual reparto y absolutamente desigual, no, disparatado reparto de la riqueza, que siga habiendo gente que muere de hambre? Y claro, cuando vemos que le damos prioridad a cosas como el clima y la migración, pues igual hay que replantearse todo. Y Gus me dice que... Te tengo que interrumpir, Cata. Perfecto. José, si estás oyendo esto, cógele, que es María, que te estamos llamando a través de su teléfono. Cógele a María, 6-10, no digo más. Bueno, ¿y María la tenemos ya para poder hablar con ella, para saludarla, Gus? ¿O están en ello, están en ello? A ver... Pues sí, porque nuestro invitado iba a ser esta noche, iba a entrar ahora a José, que quería hablar sobre un tema además que tiene mucho que ver con todo esto que comentaba yo, de pactos del clima y esto, que es el reciclado, ¿no? El cómo se gestiona el reciclado, y nos iba a presentar pues un caso, ¿no? Un buen dato para poder luego valorar si realmente estas políticas y esas leyes nuevas que se van imponiendo para hacer este planeta un sitio sostenible, pues realmente se están cumpliendo, o todo se deriva a una utilización para el comercio, la economía, el capitalismo, el dinero, ganar, ganar, ganar, y todo lo demás queda en un segundo plano. Vende muy bien lo verde, quiero decir, todo va muy bien acompañado con unas muy buenas webs y con muy buenos sentimientos o muy buenos pensamientos, pero realmente es esto el mundo que tenemos, porque pobreza y hambre siguen campando por sus anchas en este planeta. Luego conoceremos algún dato sobre ese tema, sobre realmente cuánto cuesta acabar con la pobreza o cuánto costaría acabar con el hambre, porque son cifras que, relacionándolas con otras cifras, pues hombre, uno se queda un poco pensativo y yo tengo dudas sobre si la ONU realmente va a cuidar de mí, teniendo en cuenta hasta ahora lo que vamos a contar esta noche, ¿no? Parte, porque luego la semana siguiente hablaremos, si puede ser, o no sé, si entrará Jorge Guerra, entrará Helios Colera, que ampliaremos el tema de la ONU a la Agenda 2030 y ampliaremos el tema de la ONU, por supuesto, al cambio climático y a esa cantidad de leyes y de normas que están esperando los buitres como agua de mayo para poder volver a obtener sus grandes beneficios. Bueno, pues una magnífica oportunidad tenemos hoy para improvisar, y hemos improvisado. Entonces, luego entrará María, y creo que tenemos a nuestro hermano José con nosotros. ¿Es así, José? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, José, un besazo. Nada, pues nada, hablar hoy de los sinvergüenzas, bien, aprovechando que el 27 de septiembre es la huelga climática, o la huelga de emergencia climática o algo así, para aprovechar para hablar sobre los sinvergüenzas de Coembes y su primo hermano Ecovidrio. Uh-huh. Coembes es un sistema integrado de gestión que es para los plásticos y envases, y Ecovidrio es lo mismo, pero para el vidrio. Pues fíjate que Coembes y tal suena a ecológico, a bien, ¿no? A luchadores, sí, bueno, de la justicia, sí, por la, sí, ecología o tal. ¿Por qué dices eso, José? Pues a ver, esta gente desde el año 1997 hasta la actualidad, hasta el 2019, tienen el monopolio del reciclaje, ¿no? Es decir, ahí tú puedes echarlos el vidrio, el papel, el plástico, incluso ahora la basura orgánica y demás en los diferentes contenedores, ¿no? Ahora quieren poner un quinto contenedor que es, creo que es para la orgánica, el aceite, no sé qué. Hay como cuatro, están los tres contenedores clásicos que son el de papel, que es el azul, el verde, que es el de vidrio, el amarillo, que es el de plástico, tetrabricks y demás. El cuarto, no sé exactamente cuál es. Y aquí me pone un quinto, que es el de la materia orgánica, ¿no? Podas, y todo lo que sea comida, ¿no? Cosas así, plantas que no quieras, cosas así. Pero claro, hay una guerra de cifras porque desde las organizaciones ecologistas dicen que se recicla un máximo de un 40%, ¿no? Coimbra dice que no, que se recicla un 70% y ecovidrio, pero en ningún país del mundo un sistema voluntario consigue más de un 50%. Es decir, que estaríamos hablando como un 20 o un 30% más de lo que se supone que se recicla. Mira, perdona, José, ya no me gusta una cosa que has dicho, no porque no me guste que lo hayas dicho tú, digo que no me gusta, porque se nota que ahí hay un constructo, es un constructo de palabras dicho, fíjate, un sistema voluntario. Eso implica muchas cosas. Eso quiere decir que se dice así, sistema voluntario, y por lo tanto así nos lo has contado tú, pero ¿quién coño cabrón se inventó eso? Está pensando en que el que hay otro tipo de sistema o qué, me pueden obligar a tirar a mí la basura de alguna otra manera. Eso es inconcebible. Pues no, mira, cuando te han dicho un sistema voluntario es que en su mente los cabrones ya tienen el sistema no tan voluntario. Eso es un pensamiento mío. No sé qué piensas. Claro, por ejemplo, el sistema puerta a puerta, que está establecido en algunos municipios del País Vasco y en Cataluña, ahí lo que hay es que hay diferentes modelos, ¿no? Hay uno que es por tarjeta electrónica que te identifica y hay como, dependiendo del día de la semana, tú puedes tirar, por ejemplo, el plástico un día, el vidrio otro día, hay dos días, el papel otro día y luego lo orgánico, que sería pues pues los restos de comida, si lo que se biodegrada, la poda, si lo biodegrada, pues si biodegrada otro día. Entonces ahí hay uno que funciona mediante una tarjeta electrónica y otro es como por diferentes contenedores, ¿no? Y es como que lleva, como que se identifica con un, con unos sistemas para que es completamente, puede ser por código o puede ser por algún tipo de medio que identifica a la persona. Y según tú recicles, pagas más o pagas menos. Sí, si reciclas correctamente, pagarías bastante menos. Y si no lo reciclas correctamente o no reciclas directamente, pagarías mucho más. Si no reciclas correctamente, es como que te ponen un primer aviso, un segundo aviso y luego te ponen como un incremento o una multa. Es decir, un sistema no voluntario. Es como, sí, que por fin vislumbramos lo que yo llevo diciendo 5 o 6 años, que es el policía de la basura. Tendremos un policía de la basura. Que pues no... exactamente, sí. Sí, este sistema es diferente al sistema que voy a hablar del CDDR, porque el CDDR lo que hace es como una actualización bastante más sofisticada del sistema este de los que hubo hasta el año 85 o hasta el año 90, que era por cada, cuando te llevabas casco, por ejemplo, una botella de cerveza, por retornar el casco te daban un dinero, ¿no? Y eso animaba a mucha gente a devolverlo, porque, claro, la cuestión estaba que tú pagabas ya el casco, es decir, si tú lo querías devolver o no, ya habías pagado el sistema. Este sistema se llama CDDR porque es Sistema de Devolución, Retorno, Sistema de Devolución, de, no, Sistema de Devolución, Depósito y Retorno. Este sistema está promovido por casi todas las asociaciones ecologistas de España. Es decir, está... Aquí tengo la lista. El del vidrio, digamos, ¿no? El que hemos tenido muchos años hace que con el que pagabas el vidrio. Pues yo en principio, no sé, a riesgo de meter la pata, no me extraña. Un abrazo a esas asociaciones ecologistas, que desgraciadamente no tengo oportunidad de daros muchos porque no estoy de acuerdo en muchas cosas que hacéis, pero esto es exactamente lo lógico, me parece a mí. Perdona, José. Sí, es una máquina, porque sería como una especie de máquina que según lo que fuera lo devolverías en un lugar u otro y te daría pues, unos, no se sabe, de 5 a 10 céntimos por envase. Serían los envases de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, por los de refrescos, los botellines de cerveza, cosas así, los de gel que ya no los puedes usar, ¿no? Toda esa clase. El sistema retorna, que es una especie como de asociación sin ánimo de lucro que involucra este modelo, está promovido por Comisiones Obreras, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, el Unión Sindical Obrera, la Unión de Consumidores de España, REAS, Amigos de la Tierra, una fundación alemana, Residuo Cero y alguna más. Ajá. Como unas 20 organizaciones. Hombre, tiene lógica porque si tú usas una botella de gaseosa y mañana llevas el casco y te vuelves a traer otra botella de gaseosa, destrozas de un patadón toda la obsolescencia programada de estos tíos. Y haces que una cosa sea como para siempre. Que te quieres quedar la botella porque la vas a llevar al monte a beberte unas botellas. Y luego la bajas, claro. Pues pagas el casco otro día que vayas a comprar. O se te rompe, pues lo pagas el casco. Que tampoco, me acuerdo que en su día eran 30 pesetas. Quiere decir que era poco. Pero claro, es que es eso de un solo uso es la... No sé, deberían estar en la cárcel casi todos los que promuevan a nada de un solo uso. O sea, esto es de locos. Claro. Si hablamos de ecología, claro, se habla. Claro, aquí, por ejemplo, el sistema, ya se sabe lo que es, ¿no? Un sistema sería un modelo, un método para realizar algún tipo de acción o ejecutar algún tipo de acción o programa. Depósito es que hay un valor económico asociado a cada envase, un incentivo para que ese envase vuelva a la cadena de producción con las mejores condiciones. Y que esa cantidad no es un impuesto, sino que te devuelven un dinero que tú has pagado ya de antemano. Devolución significa que esa cantidad se le reembolsa en su totalidad cuando devuelve el envase. Ajá. El retorno significa que el envase vuelve a la cadena de producción. Es una materia prima en condiciones de convertirse en cualquier producto. Ajá. Y cierra el ciclo. Ajá. Cosa que en Ecoembes o ecovidrio, en estos sistemas integrales de gestión, sí, no pasa eso, ¿no? Porque en estos sistemas no se devuelven porque es voluntario. Uh-huh. Aquí sí que se devuelve porque tú lo pagas, es decir, uh-huh, desde un punto de vista psicológico, uh-huh, y casi económico, te sale la cuenta de devolverlo, uh-huh, pero en el otro... Mira, lo que es el dinero, ¿eh? O sea, si yo estoy a favor, por ejemplo, de que se pague con dinero y no de la otra manera. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no haya negocios privados por el medio, que es lo que tienen los de Coembes con su puto sistema. Claro. Aunque tú no pongas un duro, ellos mediante subvenciones, claro, o como sea. Entonces, en el momento que hay negocio, esto es como la farmacia. En el momento en que es un negocio, un paciente se convierte en un cliente, ¿no? Pues claro, es lo mismo. Por ejemplo, Coinbase mueve, según sus propias cifras, unos 500 millones de euros al año. Y hay una cúpula, que hay unos 10 directivos que cobran 1,5 millones de euros entre los 10. Desde cada uno cobra unos 150.000 euros. Ya, ecopollas. Perdona que te diga. Sí, perdona. Claro. Los de Coinbase tienen un... Me tocas la polla. Me vais a engañar a vuestra puta madre. Nada, perdona, José, no te interrumpo más. Tienen un lobby que se llama... ¿cómo se llama el lobby? Lo tenía por aquí. Ahí está. Es que lo tenía aquí, pero se me ha ido. Como para promover que lo que hace Coinbase es lo mejor del mundo, ¿no? Hombre, claro. Tú si ganaras 1,000,000 de euros, ¿no harías una campaña de puta madre para convencer eso, para seguir ganando el millón al año? Perdona, sigue. Aparte que tienen un montón de cátedras en un montón de universidades para vender la moto de que es lo mejor del mundo. Sí. Alguien conocido nuestro seguro que les apoya si les investigamos. Sí, porque... Coinbase, que es Ecoembalajes España, sociedad anónima, está formada por las grandes empresas del sector de los envases y principal actor del reciclaje de embalajes de usar y tirar. Por ejemplo, ahí está Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever. Hombre, todos los principales que de los que estamos acostumbrados a saber que cuidan mucho la tierra. Sí, por los principales sinvergüenzas. Exactamente. Nuestros amigos de Procter & Gamble. Hombre. Ese es el de Don Limpio y todo eso. Sí, Procter & Gamble tiene un montón de... Los de Gillette eran de Procter & Gamble, ¿no? Esos. Según sus estatutos, se encargan del diseño y organización de sistemas encaminados a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases y embalajes para su posterior tratamiento y valorización, es decir, ponerlos en valor. Uh-huh. Según Alberto Vizcaíno, un blogger gestor ambiental, tienen que hacerse cargo del 100% de los envases que ponen en el mercado, pero según ellos mismos, llegan al 77,1. Pero según la alianza Residuo Cero, que forma parte de Retorna, pues eso llega al 40. Y según la Unión Europea, para 2020, tendremos que llegar al 50%. Y en la Comunidad de Madrid, en el año 2016, no se llegaba más del 20. Claro, habría que ver dónde se saca Coinbase esas cifras, ¿no? Pues yo creo que se las saca hablando más de los cojones. Y la verdad, José, es que no me extraña que lo digas así, hablando claro, porque es que sorprende. Es que yo hay veces que creo que estas estadísticas, como dices tú, las toman y las manipulan. Como decía Churchill, las únicas que se creía Churchill eran aquellas que había manipulado él mismo, ¿no? Y aquí está muy claro, porque claro, estas cifras bailan tanto que no puede ser. Si se está haciendo el trabajo, se está haciendo el trabajo. Si no se está haciendo el trabajo, no se está haciendo el trabajo. Aquí no estás midiendo algo que es intangible, ¿no? Las empresas sí están ahí y los resultados de las empresas, lo que mueven en reciclaje, es algo que se puede contar. Luego, o sea, nos están exigiendo para el 2020, has dicho, llegar al 50% y como optimismo sería 20% en lo que estaría ahora realmente el asunto, ¿no? Más o menos. De un 20 a un 30, depende, porque cuando ellos mismos saben las cifras reales... Por eso decía. Mira, un truco cojonudo de propaganda es este, ponerte en la tesitura de 70% o 20%, ni 70 ni 20 ni hostias, que no somos gilipollas, dejar la obsolescencia programada, que empecemos a ver bombillas de las que duran 50 años, que ya hay desde hace 100 años hay una bombilla encendida, y entonces nos creeremos vuestros planes magníficos de ecopollas, ¿me entiendes? Pero claro, si me estás diciendo que mi impresora se jode cada 2 años porque tiene un chi y lo lo sabe todo Cristo. Las bombillas, el lobby de las bombillas no permite que una bombilla dure, no sé si eran 10.000 horas. Como dure más de 10.000 horas, a un inventor de una bombilla se lo crujen. De eso, nada. Sí, claro. Entonces, ahora que hagamos que coembes, que eros a la mierda, hombre. O sea, que esto es lo mismo que los pedos de las vacas. Y el CO2 de los pedos de las vacas. Me lo está diciendo un tío que ha tirado 2.000 bombas atómicas. Pero ¿dónde se ha visto esto? Hostias, claro, es que nos centran en un punto. Esto es una técnica de propaganda, que sepáis. Siempre nos centran en un punto determinado, que ahí no está la cuestión. La cuestión no es si el 70% Madrid, si el... La cuestión es que los de Coca-Cola y todos esos tienen que hacer las cosas, que no haya obsolescencia programada, que los tienen que hacer desde el principio. O sea, primero claro. Creo el problema y luego te ofrezco la solución. Como sigamos dejándonos así, nos van a dar por todos los lados. Y con esto del eco, hostia, peor. Claro, pues el CDR... que promueve este grupo de asociaciones ecologistas y algunos sindicatos y demás, dicen que pueden llegar al 90%, y claro, ellos tienen como ejemplo No se te oye, José, ahora se te oye entrecortado. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Ellos tienen como ejemplo varios países, bastantes países del mundo, ¿no? Alemania, que es como el gran ejemplo, allí es el 98,5%, se supone, porque no todos son cifras, que a saber realmente si son o no real. Uh-huh. Suecia, Dinamarca, Australia, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Australia... Sí, pero si siguen con nuestra adolescencia programada, me da igual, como si te toca en el culo. O sea, que es... Tiras un pedo de la vaca, hemos eliminado 50.000 pedos de vacas. Pero si seguís tirando miles de bombas atómicas, me da igual que elimines pedos de vaca. Eso es por un lado. Y por otro lado, como decía Winston Churchill, las únicas Israel, estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo. Joder. Israel también lo usan en Israel. Israel, qué bueno. Me ha hecho gracia porque lo emplean en Israel. Qué majos son, que van a Eurovisión. Los de Israel, digo, que majos, que van a Eurovisión, ¿no? Luego reciclarán al tipo, bueno, no sé. Islandia, Oregón, la ciudad de Nueva York también la usa. Bueno, esto simplemente soluciona una parte del problema, que serían el que muchos de estos envases terminen en vertederos. Claro. La cuestión es mucho más compleja, ¿no? Pues claro. Y la cuestión está en que usamos mucho más envases de los que realmente necesitamos. Pero es por el propio hecho de conforme está hecho todo. Claro. Porque si tú vas, por ejemplo, a comprar manzanas, si vas a un supermercado, muchas de esas manzanas llevan el plástico. Claro. O sea, es culpa del trabajador del supermercado, sí. No, es culpa del supermercado en sí, de cómo está hecho todo. Y de cómo comemos por la vista. ¿No será que el supermercado se ciña a las leyes y si la ley le dice que tiene que ir empaquetado en plástico a tomar por saco, lo tendrá que empaquetar en plástico? Entonces, ¿quién hizo esa ley? ¿Qué puertas giratorias se usaron? ¿Dónde está situado ahora mismo ese puto personaje que fue ministro o lo que sea? ¿Dónde está? ¿En qué consejo de dirección de qué empresa? Entonces, busquémoslos, metámoslos al talego, inflémoslos de pentotal sódico para que nos diga de verdad por qué se firmaron esas leyes en las cuales se obliga a usar plástico. Y después, si queréis, matamos al del súper cuando terminemos. No, a ver, la cuestión está en no ir a ese supermercado y comprar, por ejemplo, en una tienda local manzanas y llevar tu propia bolsa. Eso sí que es realmente ecológico y sostenible de verdad. Sí, pero ese de la tienda que dices tú se arruinó hace 2 o 3 años, o 7 o 10, o bueno, se va a arruinar, pues, casi seguro. En las pocas que queden, es que todo demás no deja de ser un... Si todos los productos son muy ecológicos, pero pertenece a una gran empresa, por ejemplo, Eroski, no, Aldi, Lidl, que son como los modelos más ecológicos, o que venden como ecológicos, pero claro, ¿de qué me sirve a mí que solo haya, al final solo habrá Aldis y Lidl. Y a lo mejor es un producto ecológico. A ver, ahora no se te oye, José. No sé si te mueves, se te oye mejor o no. Con lo que has hecho antes, que de repente se te ha oído bien, pero ahora no se te oye. A ver, gobierno de Alicante, mejorar las redes por allí. Ya, se fue a freír churros. Bueno, pues ya más o menos nos baja el volumen perdón. Del teléfono que sí. Molesta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, José, aunque ahora sí, no te has podido despedir porque te tendría que volver a llamar y tal. Son las 11:05. Pues nos hubiera gustado estar 5 minutitos más, pero le meto a María. Ya no, nos despedimos de ti. No has podido despedirte, José, por lo tanto tendrás que suene. Ah, igual es él. Ah, igual es él. Pues mira, se va a despedir si es él. Ahora contestas y miramos. A ver, José. ¿Tú? Estás ya. Vale, espera un momento y te meto. Estás con nosotros, José. Sí, se ha cortado, disculpa. ¿Habéis visto qué efectividad tiene Desmontando a Babilón? Le pido al gobierno de Alicante que mejore las redes y en unos segundos aquí está José. Pues eso, para esta fruta se deforesta un montón de tierras de esta tribu, que estos sí que viven, son sostenibles, ¿no? Los más sostenibles. Se deforesta estas tierras y se emplea gran cantidad de agua para que en Europa podamos comer ecológico. Pero claro, luego somos los más ecologistas y los más ecológicos. Claro. Porque comemos fruta y verdura. Genéticamente modificada, ecológica. Claro, a tragar con cualquier cosa. Claro, sí, ese es el problema, ¿no? Que ahora somos los más sostenibles del mundo, ¿no? Nos venden un modelo que no se cree nadie. Pero somos los más sostenibles, es lo que hay. Es como la risa, es que estos modelos dan risa por eso. Porque como son irreales, claro, son modas, no dejan de ser modas. Porque sostenibles son, pues, nuestros abuelos, incluso nuestros padres. Pero sí. Nosotros, ¿qué sostenibles somos? Eso de sostenible es una palabra trampa. Muy bien ideada por estos tíos. Pues si todo viene de China, ¿qué sostenibilidad tiene eso? Sí. Claro, es como antes yo me compraba la alfombra, pues era donde yo vivo, de Crevillente. Los zapatos, zapatillas, calzado era de Elche. Pero ahora las alfombras vendrán de Pakistán. Los zapatos vienen de China. Todos los productos electrónicos, pues si no vienen de China, vienen de Taiwán, o de la India, o de Indonesia, o de Tailandia, claro. ¿Qué sostenibilidad trae ahí? Ninguna. O sea, además, a este estado que hemos llegado ahora, se ha llegado adrede. Yo me acuerdo cuando yo viví en Estados Unidos, en el año 91, que a mí me sorprendió mucho ver una cosa que flipé y no me entendían mis amigos ahí. Porque yo vi el salero, la pimienta y tal, pues de los McDonald's o de cualquier restaurante, venía en un botecito de plástico y yo les decía a mis amigos, oye, ¿dónde está la tapa aquí? Tapa, no llevan tapa. Digo, ¿cómo no van a tener tapa? ¿Cómo un bote de esa no va a tener tapa? ¿Y cómo se rellena? Dice, no, esto se tira, hombre. Esto, todavía estáis ahí rellenando botes. No, hombre, esto se tira, esto hay que consumir, hombre, para hacer mercado, para que el consumismo, el capitalista, ¿no? Y se reían de mí y, hostias, al final vi todas esas cosas aquí enseguida. O sea, que lo primero que haces es, jodes un sitio y luego dices, ¡ay, esto está jodido, vamos a arreglarlo! ¿No? Pero ya lo has jodido durante 20 años porque no existían. Yo me acuerdo de ir a la panadería a por mi Coca-Cola, ibas con tu botella vacía y tal, dejabas tres cascos y te llevabas tres botellas. Y ya está, y no te cobraban nada porque llevabas los tres cascos y mañana lo mismo y pasa lo mismo. ¿Cuántas cada persona que hay, cuántas botellas de plástico se hubiera ahorrado con ese sistema? Pues ya lo había y estaba perfectamente organizada la recogida y tal y cual. Entonces, ¿el nombre de quién jodió ese sistema en un principio? Apellidos, ¿con quién se ha reunido? ¿En dónde hizo las puertas giratorias? Y al talego con pentotal sódico. Coño, eso es resolver problemas. No ir a decirle al planeta que estás en contra del cambio climático, que llevas 4.000 años, 4.000 millones de años este planeta con cambio climático. A mí me parece anticológico y antinatural querer cambiar al planeta. Hay cambio climático, es natural que haya un cambio climático. Siempre ha habido y siempre habrá, a no ser pues que artificialmente se provoque lo contrario, ¿no? Claro. Espera, a mí todo esto de cuando se cambió a finales de los años 50 un modelo por otro, eso es como, y ahora que hacerse de ese modelo, es como un bombero piromano, ¿no? Es como un bombero que quema el bosque y luego es el primero que vaya a apagarlo. Pero cabrón, si esto te da pegar fuego, si el que teníamos que pegar el fuego es a ti, por haber pegado fuego a lo otro. Claro, por haber andado con el lanzallamas jugando por el bosque. Creamos un problema, luego nos quejamos de ese problema y buscamos una solución. Y la solución pues es una especie como de volver a una época dorada, pero que ya vivíamos en esa época dorada antes. Claro. Esto es, al final es feudalismo puro y duro, es un sistema de tesis, antítesis, no. Hipótesis. No, tesis, antítesis y síntesis. Ah, vale, eso, vale. Eso es que es el método hegeliano que cogió luego Marx. Y Marx y Engels. El sistema, pues eso, tenemos un problema. Tenemos un problema, tenemos un enemigo de ese problema y luego tenemos la solución de ese problema, ¿no? Ahora tenemos el problema, que es el cambio climático. Luego tenemos los que niegan ese cambio climático y luego la cuestión está, digamos la síntesis, que es la solución al cambio climático, pues que es un montón de leyes, pagar por, no sé, por el CO2, cambiar todos los coches, reforestar... Tres años de servicio militar obligatorio, te mete un dedo en el culo y todo eso va incluido en el concepto. Y si no eres antiecológico, bueno, claro. Negacionista. Un negacionista. Bueno, oye, pues José, si quieres acabar ya con alguna, con lo que quieras o despedirte o lo que sea. Ya. Había hoy en el mundo, porque a veces lo hace periódico por risa, había, tiene una dentro del periódico, se llama Papel o no sé qué, que va dentro del propio periódico, que se llamaba Los Genios Tontos, ¿no? Eran genios en algún campo del saber, la química, la matemática, y salían unos cuantos, ¿no? Salía uno, un premio Nobel de química, que era un genio porque había descubierto la polimerasa o no sé qué, no tengo mucha idea de eso. Pero era tonto porque creía que el cambio climático era falso. Negaba el cambio climático, negaba el virus del SIDA. Y luego, como lo más extraño, es que creía los viajes astrales, ¿no? Claro. Este era tonto, te voy a decir por qué. Porque se está quedando sin subvenciones el atontado de él, pensando así. ¿no? Luego dirá que no tiene para ir de vacaciones. Pues claro... Creo que ya murió, porque ponía en pasado. Había unos cuantos. También salía Thomas Edison y alguno más. Pero muchos eran químicos que, como no creían en muchas veces en cambio climático y cosas así, pues eran tontos. Pero me ha hecho gracia. Bueno, pues nada. Bueno, oye, José, pues gracias por compartir esta info. Y un abrazo y hasta la próxima. Un saludo, hermano. Hasta luego. Hasta luego. José de Pum. De Inflexio, desde Crevillente. Alicante. Un abrazo a Jordi, por cierto, a su compañero de programa. Ah, bueno, bien, sí. Un abrazo a Jordi. No estaremos malgastando el planeta o algo. Un semiabrazo, por si acaso. Bueno, no, venga. Con todo el CO2 que gastemos, ni hostias. Un abrazo, Jordi. ¿Qué tal si ponemos una cuña y comprobamos pues que María no se haya disuelto para no contaminar el planeta y cosas así? Andaba por ahí alguien preguntando en Twitter que era la OGU, ya. La OGU, joder, la Organización Galáctica... ¿Cómo era? De las Galaxias Unidas. Claro, la que nos va a salvar. Bueno, sí. Es más, mira, ¿sabes? De hecho, va a patrocinar estos tres programas de la ONU, de su tocaya la ONU, que va a estar aquí presente seguramente, ¿no? La OU, estos tres programas de la ONU van a coincidir, ¿no? Pues mira, sí, vamos a poner un poco de... A darle seriedad a este asunto, y sí, como sí. Antiguamente eran los programas muy serios, sí, pues bueno, vamos a buscar al pasado, y bueno, ¿para qué voy a decir yo nada? Si lo puedo poner, digo yo, ¿no? Digo yo porque está todo aquí patas arriba, que he llegado yo tarde, chicos y chicas, pero a los oyentes de Desmontando a Babilón y Desmontando a Babilón no le importan los problemas que surjan porque buscamos soluciones y a tomar por saco, ¿no? Entonces, búscala tranquilamente, porque además, estamos renovando un poco. Vais a escuchar también algún toma para que tengas por ahí que ya ha empezado a llegarnos de gente que va a colaborar. Y adelante, Gus. Esto, hay un detenido por tráfico de carbono. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a ponerlo. Y mientras busco esta otra, muchas gracias a todos los oyentes por... Sobre todo por perdonarme a mí mis barbaridades, pero esto os va a escandalizar y a la vez os hará algo reír, supongo, ¿no? No lo sé, vamos a ver. ¿Qué coño pasa aquí? Fallado de lectura de los joder. A ver, este aquí. ¡Otro! Claro, esto pasa por mover los pendrives de su sitio. Actualiza, que... Que si no, no coge los archivos nuevos. ¿Lo consigues? Pues es que, claro, como no me deja poner ni una cosa ni otra, ahora ya sí que por lo menos música de fondo. Venga. Mira. Bueno, así puedo decir chorradas, pero con algo de fondo que merezca la pena. Pero nada, no, enseguida lo vamos a ¿qué? Pues a arreglar. Entonces, vamos a ver que no vamos a permitir nosotros esto. Y ya veis, un poco de calma y ya está todo solucionado. ¡A por ello! Pues no, aquí la calma no importa, porque si está puesto todo perfectamente bien, señores y señoras, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me está haciendo esto? Fallo de lectura, no sé qué pasa, bueno, pues sigamos. Igual está mal metido el pendrive, no está bien puesto, alguna, pero igual no ha entrado bien la clavija, porque a veces pasan las cosas más tontas, suele ocurrir eso. A ver si ahora actualizando te lo cogen. De hecho, entrarán enseguida María. También puedes poner el primer tema luego también ya para... Claro, te voy a explicar a ti y a todo el mundo lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? Pues poner eso también para que entrara ir llamando a María de mientras, no para irme de vacaciones a tirar plásticos. Me imaginaba. ¿Eh? Bueno, nuestra intención este programa es hablar un poco del Consejo de Seguridad que tocará María, del Acuerdo de Bretton Woods, que es un poco la iniciativa económica, vamos, de por qué surge luego la ONU, ¿no? Porque se crea la ONU también. Y sobre todo meternos, como hemos dicho antes, con esos organismos de la ONU. No tanto con las agencias como la FAO o la UNESCO o la UNICEF, que son las que digamos están con los proyectos y las ONGs, sino más bien con quien lleva. Mira, te corta. Buenas noches, bienvenidos a 1, 2, 3, responda otra vez. El concurso con más años luz de emisión por Teraondas y líder de audiencia por toda la Vía Láctea. Y muchas gracias por esos aplausos, muchísimas gracias. Quiero recordarles que nuestro programa de esta noche es un especial dedicado a la Organización de las Galaxias Unidas, esa grandísima organización que nos ampara y que ha conseguido que nuestra biodiversidad y nuestra multiculturalidad que sean tan bellas y tan armoniosas. Y sin más, por favor, sin más, gracias por ese aplauso. Sin más, me voy a dirigir a la zona de concursantes y vamos a conocer a la primera pareja de esta noche. Hola. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, bienvenida, bienvenido. Bueno, voy a presentaros. son las tomas falsas del 1, 2, 3, Galaxy otra vez. Buenas noches, pareja número uno. Buenas noches, señorita Di Corti. Buenas noches, Estela, es un placer. Lo mismo digo, un placer conoceros. Voy a presentarles al público y, bueno, luego me contaréis algo que os quiero preguntar. Vamos a ver, con nosotros tenemos esta noche a Burgundófora María, de todos los grises. Ella es ministra de Exopolítica de Ganímedes y además es miembro del Council of Foreign Relations de Galactic. Así es, así es. Buenas noches, Burgundmari, me has dicho que te llame, ¿verdad? Sí, sí, Burgundmari, para ay, los amigos. Qué nombre amigos. Más bello, más bonito tienes. Es así. Y el caballero, voy a presentarles, es Globalio Junior V del linaje de los Galacticus. Él viene del sistema solar Alción y es diplomático de la Organización de las Galaxias Unidas. Sí, junto a la embajada, podríamos decir, sobre todo. Muy bien, y voy a contar porque es muy curioso cómo se conoció esta pareja. Bueno, ella es ministra de Exopolítica, él es diplomático de la Organización de las Galaxias Unidas. Y entonces coincidieron en un congreso de Exopolítica y además les unió algo que es muy peculiar, es el asunto, el caso de Jordi Mendizábal, que si todos ustedes recuerdan, ha roto muchos cuarzos en esta galaxia. Pero yo les quería preguntar, aprovechando que no nos oye nadie, ¿me podrían ustedes avanzar cómo está el caso? Porque todo el mundo está pendiente de qué ocurrió con Jordi Mendizábal y los cristales al pilpil. ¿Empiezas tú, Burgundófora María, de todos los santos? Decir que lo que ha roto sobre todo son cristales, ¿eh? Porque los cristales al pilpil, eso es algo que de ya, solo por eso Mendizábal ya debería de ser un héroe universal, ¿eh? El caso es muy profundo, coméntales. ¿Qué dice la Organización de las Galaxias Unidas sobre esto de que deberíamos de hacerle un homenaje? Apoyamos frontalmente a todas las personas que sin pensar en sí mismos hemos conseguido dotarnos de un sistema, el cual hemos luchado todos por ello, de libertades, en el cual Jordi Mendizábal es un magnífico exponente. Y todos le apoyamos en la Organización de las Galaxias Unidas. En la OGU siempre estaremos con Jordi. ¡Bien, bien, bien! ¡Jordi Mendizábal! Un beso para Jordi Mendizábal, allí donde esté. Y usted, me imagino que se refería a Globalio. Creo que se refería usted al nuevo orden galáctico, ¿no? Esa nueva constitución que nos va a dotar de eso que ha explicado usted también. Sí, no va a hacer falta ya controlarnos. Burgundófora, Burgundmari, yo había oído que el chaval era un surfista de Sopelana, de la planeta Tierra. ¿Has podido ver las fotos? ¿Realmente es como nos lo cuentan? Pues no, mide tres. Perdona, Burgi. No pasa nada, Globi. Lo es. Yo es que soy fan de Jordi y no me extraña. Es todo mejor. Muy bien. Pero sobre todo es un caso muy revelador y que creemos que debe llegar a cualquier rincón de la galaxia. Por eso estamos gastando muchísimos esclavines en hacer que esto ocurra. Pues muy bien, por esa causa han venido a concursar esta noche y entonces vamos a ello. Vamos a la primera pregunta para la primera pareja y debo de decir que, bueno, que ya que este programa está dedicado a ese nuevo orden galáctico, ¿qué tal si hablamos de algunos de esos pueblos? Y entonces la primera pregunta de esta noche. Venga, ánimo, Burgi, ánimo. ¡Cabo en día! No, ya, María. Estas son las tomas falsas del 1, 2, 3, Galaxy otra vez. 1, 2, 3, tira, tita, tita, tita, Se espontáneo. Es espontáneo. Esa que ¿eres tú, María, o estaba grabado esta risa? Ya, es que ya no lo sé. Ah, vale. Muy buena. Pedir disculpas porque tenía que haber dicho la, en vez de, bueno, Vale, bueno, está bien, ahí. Está bien el espontáneo. No liemos más la manta. Sí, estas son las tomas falsas, con lo cual tiene que llegar todavía el verdadero concurso, ¿no? El serio, claro. El serio, sí, sí. Claro, claro. Bueno, es ahogo, es ahogo. Bueno, es ahogo y esta ONU, así estamos. La tocaya de la ahogo aquí, la ONU, ¿no? Claro. Que hoy, bueno, con José hemos tocado un poquito este tema, pero... bueno, pues le vamos a dar leña al mono de la buena en su momento. Hoy vamos a hablar de la ONU. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos más serios que toda esa gente, por muchos que sean. Entonces vamos al ritmo de los acontecimientos nuestros, no al ritmo que nos marque alguien, ¿eh? Nosotros no vamos a protestar cuando nos dice alguien que vayamos, alguien se le haya ocurrido una campaña. No, no, porque... Y menos sin saber quién es alguien. ¿Alguien sabe a todas estas cosas que apoya? ¿Quién la paga? Les voy a dar un consejo. Si no lo saben, por favor, que a partir de ahora no apoyen nada sin saber quién paga eso. Sería inteligente, ¿no? Sobre todo sería bueno para el planeta, para la humanidad, para nosotros mismos, para ti mismo, ¿eh? Que no te vayas a encontrar un día que te habían engañado y que has trabajado 20 horas diarias para el demonio. ¿Y dónde acaba ese dinero? Porque luego también hay un entramado de empresas que están sacando dinero a base de quién paga, ¿sabes, no? Claro. Que, bueno, pues no siempre son a lo mejor las que más le convienen a... A nadie. A nadie, ¿no? Claro. Más que a ellos mismos. O a ellos o a ellas mismas. Muy bien, chicos. ¿Y qué tal si ponemos un temita que tienes por ahí, si lo has encontrado? No sé cuál es. El de Rascuco, Salvar la Tierra, estaba en el pendrive. ¿Ah, sí? Sí. Pues por aquí lo encontraré. Seguir hablando, como que no pasa nada. Como que, y yo luego, y luego ya, después de... O la cuña de saber es poder también. Y... No, mira, vamos a ponerlo más. Primero lo serio, la detención por el carbono que hemos sufrido. Pues como que dice que no, a ver... Sí. Los guionistas de La Abeja Maya se meten traya. ¿Dónde fuman yo? Fuman three. Las... Atención, noticia de última hora. Han detenido al Olenchero por, supuestamente, banda terrorista criminal. Detuvieron al Olenchero, el leñador de Euskadi Norte. Olenchero, Olenchero. Hola, estamos aquí enfrente de los juzgados de la comisaría de Bilbao. Todo parece indicar que el Olenchero se encuentra en estas dependencias y ha sido sorprendido con diversos trozos de carbón y abundante documentación. Se le ha acusado, como no podía ser de otra manera con la legislación vigente, de atentado contra el cambio climático. No se puede llevar carbón. Aunque dicen las malas lenguas que todo ha podido ser porque la entrada del TTIP ha permitido a las empresas de boinas unidas americanas atacar a nuestro símbolo, a nuestro insigne chapela, y a partir de ahora van a tener que pagar por chapela hasta los alijas ucheles. ¡Ay, para la hostia! ¿Qué opináis por allí? Noticia de última hora. Estamos aquí en los juzgados de Bilbao, hablando con plena calle. Tiene al Olenchero detenido. Bueno, perdone, ¿usted qué? ¿Ha venido a apoyar al Olenchero? Pues ya te digo, colega, porque esto, yo desde que ha venido el TTIP aquí, yo esto no entiendo nada. Aquí no hay más que McDonald's. En vacas con pelo, un pollo con pelo en los huevos, tomo, yo no veo claro, no veo claro. tenemos una noticia de última hora. El Olenchero ha sido declarado culpable. Su condena es de 20 años por diversas causas. Banda criminal. Vómitos, diarrea, malestar general. Calambre, sudoración excesiva. No cabe duda, a usted lo que le pasa es que está hasta los huevos del puto TTIP. No puede ser que vaya andando por la playa Mediterráneo y te encuentres solo en Starbucks un American Foster de mierda. A ver, joder, hombre, TTIP a la mano, hombre. Tenemos con nosotros al profeta Zamaquín. Según las antiguas escrituras, ¿qué crees tú que sería la Trinidad española ante la crisis? La Trinidad viene de lo eterno, de lo divino. Trinidad no es como nos han querido hacer cuerpo, materia y mierda. La Trinidad es... Fuman Fuman three. La Trinidad es amén, España y gol. De momento funciona. Las autoridades sanitarias advierten. ¿Dónde fuman, chubu? ¡Fuman three! Ahora también en supositorias. Tremendo y bastante noticias, ¿no te parece, María? Estás ahí con nosotros, ¿no? Estoy. Ah, bueno, que sepa estoy la gente. Todavía. Claro, claro. El Olenchero es el que trae el regalo a los niños vascos, como los Reyes Magos, digamos, pero el vasco, el Olenchero, ¿no? Sí, sí, sí. El carbonero. Y claro, lo han pillado con el carbón. Pues es carbonero, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Nada, nos reímos, pero no sé yo hasta dónde llegarán las normas. Una vez que haya una gobernanza global sobre los temas culturales que están que se acercan a ese CO2 tan amenazante, ¿no? O sea, igual te prohíben que uses al Olenchero, no estás a ver. Bueno, no sé. Como yo símbolo de la contaminación. Claro, yo sé. Mira, si llevaba carbón, algo habrá hecho. Ay. Bueno, María, ¿por dónde empezamos con esto de la ONU? Que tenemos aquí tanto que contar. Bueno, la ONU daría para, vamos, la Enciclopedia Británica a su lado, ¿no? Sí. Porque están metidos en todas las salsas al final. Sí. Es el instrumento más tangible así de cara a la gobernanza global, esa tan ansiada, ¿no? Sí. Por el nuevo orden mundial. Y bueno, pues es muy importante dentro de la ONU el Consejo de Seguridad, ¿no? De por sí, en el fondo, es lo que comentábamos a ti y yo antes, que sí que te cuentan lo que es. Lo que pasa es que si no lo lees con picardía, lo mismo te crees que te están contando otra cosa, ¿no? Porque si te basas en lo que ellos dicen, pues claro, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Eh? Pues les va muy bien. Sí, tiene 15 miembros, cada miembro tiene un voto y luego hay otros 10 que van rotando, ¿no? De los países no miembros, no permanentes, y la verdad que en el fondo pues tienen, en el momento que un país se acoge a la Carta Fundacional de la ONU, etcétera, etcétera, bueno, pues se acoge a que esa gente pues pueda imponer embargos, sanciones económicas, incluso ya autorizar el uso de la fuerza, ¿no? Sí, como por ejemplo para defender a los palestinos. El Ministerio de la Guerra Mundial, ¿no? O sea, es como sí. Ellos se meten allí donde invitan a países no miembros incluso, ¿no? Para no pueden votar, por supuesto, pero sí que pueden, si su país está dentro de la agenda del Consejo de Seguridad, pues pueden ser llamados para ser escuchados, ¿no? Y demás. Pero al final estamos hablando de que hay sobre todo 5 países que tienen derecho a veto y demás lo que les apetece, y que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Se venden como una organización que está para la paz, la igualdad, la equidad, para mediar, para, pero en el fondo gobiernan el mundo, ¿no? Ahí... Sí, perdona, María, algo que no has dicho, pero que yo creo que no podemos dejar y luego se me olvida. Cinco miembros tienen derecho a veto total. Los demás son los comen permanentes. Y son los cinco principales fabricantes de armas del mundo. Una vez dicho esto... China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Vale. Y luego va rotando los otros 10 miembros no permanentes, van rotando por 2 años, ¿no? Los que hay ahora, unos acaban en 2019, otros en 2020, ya se ha votado los que vendrán para 2020 y 2021, y así van, incluso la presidencia del Consejo, por ejemplo, es mensual. En estos momentos, en septiembre, es la Federación Rusa la que está presidiendo, pero el mes que viene es otro, ¿no? Y demás. Y bueno... Sí que puede ser que, por ejemplo, pues esté presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, pues a Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Claro. Como ha ocurrido recientemente, quiero decir. Sí, sí, sí, por ejemplo. Y luego hay que diferenciar, porque claro, muchas veces, si no conoces el funcionamiento, te puedes hacer un lío. No es lo mismo la ONU en sí que el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, porque un país o un Estado sea miembro de las Naciones Unidas, si no es miembro del Consejo de Seguridad, puede participar, pero no votar, ¿no? En el Consejo de Seguridad. O sea, que al final un poco los países miembros de la ONU se plegan a lo que el Consejo de Seguridad diría, ¿no? Y por no extendernos mucho para hablar de otras muchas cosas que se pueden ver, pues decir, por ejemplo, que ya en... Esto es de... Espera un momento... Bueno, mira, mientras... En el 92, bueno, pues se presentaba la reunión del Consejo de Ministros del nuevo gobierno mundial. Y no es nada más y nada menos que el Consejo de Seguridad de la ONU. Y lo pintan como que va a ser el vórtice del inaprensible nuevo orden mundial... y habla un poco del funcionamiento, los cinco miembros y tal. Me llama la atención, yo no sé si tú que has vivido, por ejemplo, en Estados Unidos, me podrás decir, dice, habla del derecho a veto, que son potencias nucleares, tal. Dice, y hoy en día el asunto Paramount, como allí se suele decir en inglés, es precisamente lo nuclear. O sea, el asunto Paramount... Pues Paramount será son unos estudios de Hollywood. Yo le calculo que quieren decir el asunto de moda en el momento, el asunto más importante, el asunto de que estaban de bambalinas, algo así. Sí, o incluso, no sé, es que ya son tan esto que le puedes pillar hasta el doble sentido, ¿no? Para si te pones picajos. Y bueno, pues... también hablan un poco de proteger por ejemplo el escudo antimisiles, que después del 11S se hablaba de él y tal y cual, pues ya en el 92 estaba Boris Yeltsin ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU hablando de crear un escudo antimisiles basado en la Guerra de las Galaxias y no sé qué. O sea que luego en el fondo no están tan... Muchas veces nos creemos que están enfrentados unos países con otros, unos partidos con otros, y si los sigues, en el fondo dicen lo mismo, de otra manera, dependiendo a quién se dirijan y demás. Y por otro lado, decir también que cuando hizo 45 años la ONU, pues estaban muy preocupados los países menos desarrollados, porque... La agenda de la ONU y del nuevo orden mundial acabará imponiendo la agenda de los ricos. No iban muy desencaminados, porque fue lo que ocurrió, se desestimaron todas las cosas que pidieron, y bueno, que hay que echarle un vistazo muy gordo a esta organización, porque es un poco hasta jesuítica, ¿no? Porque, claro, tú le dices, la gente dice la ONU y parece que estás hablando hoy en día de o sea, ya si lo manda la ONU, si lo dice la ONU, si se mete la ONU... Claro, nos apoya, la ONU nos apoya, como si estuviera orgulloso alguien, la ONU nos apoya. Si fuera la leche, no, perdona, la ONU no te apoya, la ONU te controla. No. O sea, tú estás haciendo lo que quiere la ONU. Que está ilusionada con votar otra vez el día 10 de noviembre. ¿Me explico? Que no, da igual. No, venga ya. ¿Existe eso? Que... ¿Existen esa... Sí. ¿Todavía existe gente? Bueno, perdón. Entonces, por favor, que es que da igual lo que vayas a votar. Chicas, estos señores mandan en tu país y da igual lo que hagas. Si a ellos se les ponen las narices que cualquier gobierno que tú votes está haciendo algo que no conviene para el poder global, pues intervendrá con sanciones, con intervención o lo que sea. Funcionan como los sicarios económicos de toda la vida que contaba John Perkins, pero sin necesidad de secretismo. Simplemente se han creado toda una imagen propagandística enorme donde la gente piensa que la ONU es una cosa, pero es otra completamente diferente, ¿no? Y como has dicho tú, encima te dicen las cosas, sí, las dicen, porque a ver si me corregís vosotras, lo digo de memoria. No fue en los años 70, en el 76, puede ser, cuando la ONU declaró la guerra a la superpoblación. 78 me parece que fue, la cumbre, me parece que es la cumbre del 78, no recuerdo el dónde se hizo, pero sí, creo que por ahí fue, cuando dijo que había sobrepoblación. O sea, la guerra a los que sobran. Claro, se referiría a los multimillonarios, a los jeques árabes, a Donald Trump, al rey de España, o le declara la guerra a los más pobres. Pues bueno, no sé, cada cual... que su entendimiento, si vives en el mundo de Heidi, pues puedes pensarlo. Bueno, que quieras, entonces le declaró la guerra a los a la sobrepoblación, a los pobres, y ahora nos está diciendo que somos los culpables del cambio climático. Quiero decir, parece que la tiene tomada con la población mundial. No, pero mira, esto es la chulería humana, ¿eh? Hay gente que cree que él mismo es responsable, y estos nidos de Bilbao, o sea, ¿quién os creéis que sois? Responsable si no tienes un pito de poder como para ni contaminar ni para nada. Si tus pedos la tierra ni se entera. Y aunque tienes un plástico, fíjate, yo iba antes al monte, yo nunca he tirado un plástico al monte tal y cual. Ojo, porque es que me duele. O sea, y además la mayoría de los montañeros que me he encontrado hace años que no voy, tengo que reconocer, en el monte, pues ninguno tira, lo recogen en su bolsita, los domingueros o los chavales que van como de juerga, esos ensuciarán. Pero lo que es un tío que va andando regularmente al monte, yo no creo haber visto a ninguno tirar un trocito de papel albal. Los llevan en su bolsa, aunque lo tiraran, pues sería una cerdada local y tal y cual, y no debería hacerse, y al final acabaríamos sintiéndolo. Porque es una cochinada, ¿no? Perdona, pero aún así quiero decir que aunque lo tiraran, tú compárame el trocito ese de papel albal con 2.000 bombas atómicas que han tirado de prueba. Es que me descojono. En el aire, bajo el agua y sobre la tierra, quiero decir, en todos, o sea, los ecosistemas posibles. Animo al que no tira papel, que él siga sin hacerlo, por favor, y al que lo tira que se lo piense, ¿eh? Pero comparemos un poco, las cosas, que es como siempre, si os fijáis, es el truco de la propaganda, nos pone a comparar una cosa, pero bueno, bien, pero la realidad es otra. No digo que no haya que dejar el que tire ese papel al bal, que está bien, está muy mal, pero bueno, mientras tú pierdes el tiempo con ese papel al bal, yo me voy a dedicar, si no te importa, a ver si paralizo las 1.000 bombas atómicas. ¿Cuál es el problema que hay mucha gente que tiene, que yo no? Pues que no puedes ir a quejarte a que te da la subvención, que es el mismo que tira las bombas atómicas, ¿eh? Claro, ¡ay, hostias! Claro, ¿cómo le vas a decir a este? Si es el que me dan la subvención, es otro tema. Nosotros, como nos da nada, somos independientes. No creo que todo el mundo pueda decir lo mismo. Todo el que estéis subvencionado, pues bueno, no tenéis categoría moral para hablar con nosotros. Quizás tengáis mejores datos, entonces, bueno, los contrastaremos igualmente, pero en principio categoría moral ni para empezarla a conversar, ¿no? Porque nosotros no recibimos dinero de una de las partes. Una vez dicho esto, perdona, Marichu, perdona, Katy. Quiero ser más protagonista que las dos juntas. porque soy hombre. Yo solo iba a añadirte que hace pues 30 años, cuando hacíamos botellón en un parque de aquí de Bilbao, no había papeleras todavía, ni siquiera había papeleras. Y yo recuerdo que siempre lo último que hacíamos era batida y todo fuera. Todo, a la única papelera que había, la salida del parque, ahí se quedaba todo lo que había, porque es que ya no podías... ¿Dónde lo vas a llevar? Pues ahí sabías que pasaba la basura y recogía lo que había en esa papelera. Y todo iba a esa papelera, pero se hacía una batida entre todos y se dejaba que limpio. Es que daba asco dejar cualquier papel por allí suelto, o cuando hemos ido a hacer barbacoas, siempre hemos hecho batida para precisamente lo que te gusta es ir allí, que no esté sucio, ¿me explico? Entonces tiene que ser... Y en la ciudad y todo. Aquí Carmena en Madrid empezó a poner señales de esto es una papelera, necesitas una señal para verla, no sé qué, cosas así. Y en Atocha, por ejemplo, que para lo grande que es y la gente que pasa por allí hay muy pocas, o sea, hay veces que tienes que cruzar para tirar lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y claro, en verano, pues aquí los trayectos son largos, se genera pues mogollón de botellas, latas, ese tipo de cosas. Y las papeleras de Atocha, tú las mirabas y estaban llenas, y alrededor de la papelera la gente había ido dejando, ¿me explico? Sí. O sea, no es que la gente no las use. Es imposible crear una conciencia. Es imposible crear una conciencia y sobre todo una costumbre. Porque hay gente que igual es medio guarra, pero si todo el mundo lo tira... Bueno, hay mucha gente que hace lo que hacen los demás. En otra ocasión, por ejemplo, Sol, fíjate que dicen, por ejemplo, que la calle Preciados es la segunda más transitada del mundo, no sé qué, no sé cuántos... Bueno, pues en Sol no hay una puñetera papelera. ¿Sabes? Tienes que dar toda la vuelta, que la puerta de la Plaza del Sol es muy grande, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. O sea, lo que es en el centro, que es donde se concentra más gente y tal, no hay papeleras directamente. Y cuando el aniversario este del primer año del 15M y no sé qué, no sé cuántos, era súper pronto, y pasó una señora que le dice a los chavales que estaban hablando conmigo, cuando termines eso lo tirarás a la papelera, ¿no? Y tal. Y yo que soy siempre de que llevo el bolso lleno de cosas, o sabes, siempre las tengo localizadas, le dije, digo, señora, ¿le puede señalar una papelera? Y entonces se dio cuenta de que no había papeleras. ¿Me explico? O sea, igual me hubiera gustado mejor yo me iba imaginando lo que ibas a decir cuando has dicho, tenía el bolso lleno de cosas, ¿qué ibas a decir? Le metí un bolsazo a la señora. Y dije, no puede ser. Pero no. Ahora en el fondo no sé si hubiera sido lo correcto, perdón. Sigue. No, la señora se dio cuenta, incluso, bueno, estuvimos hablando un buen rato y estoy segura de que esa señora, en cuanto llegó, lo primero que hizo fue encender el ordenador, ¿sabes? Pero en ese momento ella... ¿Sabes? Te dejas llevar por lo que te han impuesto. Entonces él ve un chico joven, un sábado por la mañana, ¿sabes? Que se está tomando ahí una cerveza o lo que sea, y lo que va es a llamarle la atención y no se da cuenta de que, muy bien, yo lo tiro a una papelera, pero ¿a cuál? O sea, que no se le pone tampoco la mayoría de las veces fácil a la gente, pero enseguida se le echa la culpa... O sea, el ciudadano siempre tiene la culpa de todo lo que pase. Pero el ciudadano tiene tendencia, además, a culpar fácilmente al más débil y difícilmente al más fuerte que él. ¡Qué casualidad! Y al final se acaba basando todo en un sistema que lo que hace es exprimir al trabajador y demás, ¿no? A la gente que se gana el dinero con el sudor de su frente, y no gestionan lo que se supone que es de todos, ¿no? Y porque solo están preocupados de sacar más, no de gestionar lo que hay. Hombre, vamos a ver, vamos a imaginar, estamos en un capitalismo, ¿no? Y yo soy un gestor político y entonces analizaría en el capitalismo cómo se analizan las cosas y dices, ¿qué me sale más barato, poner papeleras o poner pegatinas que digan, oh, qué ecológico soy? Pues sale tanto más barato con las pegatinas y encima quedas mejor. Pues a tomar por culo papeleras. Pero es que es de cajón, es el capitalismo en el que vivimos, en el que todos los partidos políticos están colaborando, inmersos y haciendo el juego. Entonces, ¿qué esperáis? Lo mismo creo que una farmacéutica, si investiga para curar a su cliente, porque ya no son pacientes, se queda sin clientes y le cura. No puede ser esto. Tenemos que pensar un poquito a ese respecto. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma paquetengo. John D. Rockefeller Jr. donó 8,5 millones de dólares en 1952 para la adquisición de los terrenos y el diseño del edificio de las Naciones Unidas. El sitio era un solar de los suburbios de Nueva York, llamado Bahía Tortuga. En cuestión de años, se convertiría en una de las áreas más caras del mundo. Esta revalorización hizo millonarios a quienes compraron acciones de la compañía propietaria de los terrenos antes de la decisión final sobre dónde fijar la sede. La mayoría de estos agraciados, casualmente, eran funcionarios de la propia ONU. ¿Cómo te quedas? Toma, que venga. Toma. Y eso nada más empezar, ¿eh? Nada más poner la piedra al edificio, vamos, quiero decir, nada más empezar a construir esa sede de la ONU. Yo me iba a ir, voy a avanzar en el tiempo, me quiero situar en 1974. Recordaremos que en la segunda mitad del, bueno, en la segunda mitad del siglo XX es cuando las antiguas colonias de los países occidentales, ¿no?, tanto africanas como de América del Sur, se empezaron a independizar los países y empezaron a ser soberanos sobre sus propios territorios, o al menos eso creían. Porque yo creo que muy poca gente conoce a un organismo que intentó salir en 1974 que se llama el NOMIC, en sus siglas en inglés. Voy a decirlo en español, sería el NOEI, N-O-E-I, Nuevo Orden Económico Internacional, que lógicamente sale en el 74 porque en el 73 se hace el cambio del dinero fiat, aparece en el 73, es cuando hace Nixon 71-73, cuando empieza a funcionar el dinero fiat, desde el 71 al 73. Y entonces la propuesta venía de estos nuevos países independientes que habían sido colonias de grandes potencias. El conjunto de países africanos y la mayoría de América del Sur, dueños de materias primas que se necesitaban en el mercado. Su intención era 100% entendible y aceptable, no querían caer en las garras de grandes corporaciones multinacionales. El NOEI, el Nuevo Orden Económico Internacional, con su plan de acción y su Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, fue aprobado por 120 países a favor, 6 países votaron en contra, Estados Unidos, Reino Unido, la República Federal Alemana entonces, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca. Y hubo 10 abstenciones, Francia, Japón, Italia, Canadá, Holanda, Israel, Irlanda y España. En el artículo 2 de ese programa se defendía el derecho de los Estados de nacionalizar propiedades y recursos que estuvieran en manos de inversores extranjeros y se propugnaba creación de asociaciones de productores de materias primas para el tercer mundo. Era, en parte estaba preparado para eliminar esos efectos negativos de los monopolios y de las grandes multinacionales, por ejemplo. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que la fuerte oposición de las organizaciones privadas de medios acabaron relegando el proyecto al olvido. Las potencias económicas temieron que el soberanismo económico del tercer mundo estropeara el negocio de la explotación y en perfecto desprecio hacia la demografía y la democracia de esos países del planeta. En una reunión de la OCDE en París hicieron explícita mención de su intención de impedir que se llevara a cabo el NOEI y a cambio resolver, escuchar esto, en el 74 les dijeron a los países pobres y recién nacionalizados, con dueños de los recursos naturales que necesitaba Occidente. Les dijeron, no hagáis el NOEI, que en un par de décadas el subdesarrollo será cosa del pasado. Algo que, por supuesto, nunca ha ocurrido, sino que es peor. Empeoraron, por supuesto, han empeorado las condiciones de vida de la gente que vivía en estos países desde ese momento. ¿Y qué ofreció la ONU para hacer esa supuesta recuperación, ¿no? Pues se planteó que Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional fueran, digamos, que los controladores del sistema monetario y del desarrollo económico, y entonces que vigilaran un poco, ¿no?, para que hubiera un comercio justo y hubiera una transición de bienes entre países, pues que se llevara unas normas morales, ¿no?, con una norma moral, vamos a dejarlo así. Bueno, pues a partir de entonces, a partir de ese año 74, que aparece en el mundo el engaño de la deuda externa. Es uno de los mecanismos de robo organizado y sometimiento económico más cínicos y efectivos de la eso, la deuda externa. Según este mecanismo, los países empobrecidos están endeudados con los países enriquecidos y todo empezó con un sutil engaño de créditos con intereses pequeños, presuntamente destinados al desarrollo de estas naciones que estaban exhaustas tras el colonialismo y a las que se les vendió la idea de la competitividad y el desarrollo económico a lo occidental. En efecto, hoy el llamado tercer mundo, hasta mediados del siglo XX, era el conjunto de colonias que estábamos comentando antes, por cierto, cuyas metrópolis jamás se preocuparon de crear infraestructuras ni servicios sociales para los nativos, solo saquearon los países y ni siquiera a día de hoy han ofrecido ni reparaciones, ni se han disculpado, nada, no han hecho nada. Esos créditos que ofrecieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en un principio tenían unos intereses bajos, ¿no? Pero una vez contratados, los bancos mundiales empezaron a subir abusivamente los intereses cada vez más. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el sur no pudo pagar los intereses porque no dejaban de subir y sus productos elaborados empezaban a ser obstaculizados en los mercados y los precios de las materias primas empezaron a bajar enormemente. El norte, que lógicamente prevé esto, hablo del norte, hablo de los países ricos, y tras numerosos créditos para pagar los anteriores, endeudando y endeudando y endeudando al sur, pues aparece el plan Brady con el que, bueno, pues se les obliga a los países con esas deudas externas a someterse a los criterios del Banco Mundial y a someterse a los criterios del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, tendría la ONU, digo yo, los ordenadores estropeados y no pudo ayudar. Con la intervención del FMI, pues se renegociaron las deudas, se volvieron a solicitar más intereses, se solicitaron nuevos créditos, por supuesto con unas condiciones nefastas. Y bueno, la receta del FMI, que no se nos olvide, que siempre ha sido recomendar que se apriete el cinturón presupuestario, pues normalmente gente que es tan pobre que no necesita ni cinturón. Y teóricamente, aunque solo era una propuesta, la aplicación se convirtió... su aplicación se convirtió en un requisito indispensable para renegociar cualquier deuda. Es decir, si tú no tienes el visto bueno del FMI, tú no puedes ir a solicitar ninguna deuda ni a intentar salir económica, a sacar tu país, económicamente hablando, de esa pobreza en la que esos créditos que subieron abusivamente de interés, recordemos, les ha metido a esas poblaciones de estos países. La ayuda al desarrollo de los países pobres enviados... Bueno, los enviados de la banca privada, el Banco Mundial y los ministros de muchos países del norte utilizaron todas las herramientas para que cayeran en las trampas de los primeros créditos. Quiero decir, todo eran ventajas, todo iba a ser, os vais a nivelar, vais a entrar en la economía occidental, vais a poder sosteneros, o sea, vais a poder, digamos, competir de tú a tú con los occidentales. Eso es lo que se les vendió en los años 70. Después de venir todos estos endeudamientos, llegamos. Los que nos escuchan, tú estás hablando del FMI y tal, pero es que para nosotros el FMI, la ONU y la Banco Mundial son como los tres mosqueteros, van juntos en los equipos y en las misiones. Es que tanto el FMI como el Banco Mundial van bajo supervisión de la ONU. Quiero decir, todo esto se hace, sí, son dos organismos que están en el organigrama de la ONU directamente. No son directamente dirigidos por la Asamblea General, sino más bien dependen del Consejo de Seguridad. Que con Tomaría ya por ahí va el tema. El tema no va en que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que lo vetan todo lo que ellos quieren. Da igual la propuesta tan justa que tú quieras presentar en la ONU, si uno de los 5 países dice no, se acabó, no. Y entonces, claro, aquí entran en el juego los dos grandes mosqueteros, estos que dices tú, los de el FMI y el Banco Mundial. ¿Por qué el FMI? Porque el FMI es el que ayuda a renegociar todos esos. Si no tiene el visto bueno, es decir, el FMI es el que te da exacto para un nuevo crédito. ¿Y quién es y a dónde acuden estos países al final a esos créditos? Pues el famoso Club de París, que está compuesto por 19 países prestamistas que tienen como objetivo maximizar los pagos de la deuda externa, es decir, que nadie se libre de pagar la deuda externa y a poder ser con el interés más alto posible. Sus miembros deciden de manera conjunta, es privado, de manera conjunta qué medidas más adecuadas se tienen que tomar para alcanzar sus objetivos. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es que en el Club de París todos los países tienen que negociar por separado. No puedes juntarte con alguien que tenga el mismo problema que tú y hacer una resolución conjunta o una propuesta conjunta para poder apoyarse uno al otro y poder negociar con el Club de París. No claro, te permite. Es que eso cambiaría las cosas. Y todo menos que cambien las cosas, lo principal, que es que los de que mandan, mandan más, que son pocos, y lo, todos los demás, cada vez somos más borregos y más manada. Entonces, ese es el objetivo de esta gente. Y si alguien cree, pues que cualquiera de las acciones que hacen es por otro motivo que no sea para cumplir sus objetivos, pues bueno, le aconsejo que deje de ver La Casa de la Pradera y se centre un poco en la realidad, cómo están las cosas, ¿no? El FMI pone unas condiciones extremas para estas deudas externas, porque entre las cosas que se exigen, tanto el FMI, bueno, y el Banco Mundial, porque realmente para que el crédito te lo pueda dar el Banco Mundial tienes que pasar por el FMI, la disminución del consumo de toda clase de bienes y servicios, privatización de las empresas públicas, venta de patrimonio colectivo, venta de incluso de recursos naturales, devaluación de monedas, de monedas locales de las naciones, y una reducción drástica de los subsidios y de las ayudas destinados a proteger economías locales de las competencias extranjeras en estos países de nuevo acuña, quiero decir, en estos países que se estaban empezando a independizar. Estas son algunas de las canallescas, por no llamarlo más fuerte, medidas de chantaje directamente que está solicitando el FMI cuando te dice que tienes que tragar por su... Con su medida o con sus normas. Y luego es muy curioso, porque el FMI, que le dice a esta gente que tiene que abrir sus fronteras para que los productos elaborados de los países ricos entren y no paguen aranceles, aquí todo el mundo pensamos que los países pobres no pagarían aranceles cuando meten productos. Ojo, pagan, por ejemplo, en el azúcar un 2% cuando el azúcar viene en bruto. Pero cuando el azúcar viene refinado de un país pobre para venderse ya como producto elaborado en un país rico, se paga el 20%. De aranceles. Y al final, en total, si haces la cuenta, los países pobres pagan el doble de aranceles a los países ricos, pagan el doble de lo que reciben de ayuda para el desarrollo. O sea, tú me dirás en qué mundo... ¿Y por qué no les ayuda a la ONU? Centrémonos un poquito más en la ONU. No, es que la ONU, la ONU es... que es la ONU. La ONU es esto. Que no, que la ONU es buena, joder. La María. ONU es la que ha impuesto esos aranceles, o sea, fueron desestimados. No me convencéis, la Unión Humana, y hijo, qué negativa sois, perdón. Todas las peticiones de los países en vías de desarrollo, que dirían ellos, que antes hablaba José de lo de la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que nos la han vendido siempre con la palabra desarrollo, y yo no me canso de decir que desarrollo y sostenible... pues es algo que no pega ni con cola. Entonces, pero claro, uno de los fundamentos del nuevo orden mundial, aparte de controlar a la población, es el consumismo pleno y lleno, y bueno, pues todos luchan por hacerse con el control, ¿no? Porque al final todos están de acuerdo en lo del nuevo orden mundial, da igual del color que lo pinte, del país que sea, si de la religión, tal y cual, porque si haces un seguimiento y todos están de acuerdo en eso. Luego ya otra cosa es que parece que hay quien se va a llevar el gato al agua, ¿no?, en cuanto a esa gobernanza global. Por cierto, que no se me olvide decir que... aparte de que en principio pues las reuniones del Consejo de Seguridad que son cubiertas por la prensa pues son una cosa, pero desde 1978 Alemania Occidental financió la construcción de un salón de conferencias al lado del salón del Consejo de Seguridad, a la que solo tienen acceso los miembros del Consejo de Seguridad, y ahí no entran ni periodistas ni invitan a otros países. Entonces es un sitio donde ellos, donde las diferentes delegaciones, miembros del Consejo, pueden negociar en secreto. Yo iba a decir que, por ejemplo, para saber un poquito cómo había trabajado el Fondo Monetario y el Banco Mundial en esos años, desde los años 70, digamos, hasta el año 2000, que se hace esta comisión Belcher, que es una comisión designada por el Congreso de Estados Unidos para que investigue a ver cuál ha sido la labor de Banco Mundial y de Fondo Monetario, pues voy a decir unos datos de las conclusiones. De los 12 documentos con estrategias para reducir la pobreza del FMI y del Banco Mundial, solo 4 mencionan a los pobres y solo 2 consideran medidas para proteger a los pobres. El Banco Mundial dedica el 80% de sus recursos a los países mejor situados, y el motivo por el que hace esto dice que es porque hay un alto índice de fracaso, un porcentaje muy alto de fracaso de sus proyectos en los países en vías de desarrollo. Bueno, la comisión concluyó que el Banco Mundial no trabajaba para erradicar la pobreza del mundo, que es presuntamente su objetivo prioritario, y acusó al Fondo Monetario Internacional de agravar en lugar de solucionar los problemas del sistema financiero, indicando que ambas instituciones siguen el dictado del G7 y el G7, María, ¿verdad? El G7 y el Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes, están ahí siempre los mismos. Claro, al final, al hacerlo en plan potencia económica y armamentística, que suelen ir de la mano, ¿no? Pues, bueno, se han hecho con el pastel unos cuantos y gobiernan el resto del mundo. Y luego está el resto intentando hacerse un hueco a ver si pueden sentarse, ¿no? Decir que al final... Tira, Marichu, tira. Decir que al final ellos van cambiando de nombre todo, pero si haces un seguimiento, hasta ahora mismo, bueno, lo van llamando de otra manera, lo van renovando, pero los objetivos son los mismos, ¿no? Hablábamos de la conferencia monetaria y financiera de Bretton Woods, que a pesar de ser anterior a la creación de lo que es hoy las Naciones Unidas, ¿no? Porque la Liga de las Naciones fracasó, entre comillas, o es otro, por así decirlo, lavado de cara de esos que hablábamos, ¿no? Pues allí se alcanzaron los acuerdos de Bretton Woods y se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo, ¿no? Aquí siempre nos venden lo más, como hoy en día en la educación y demás. Entonces, de ahí viene la creación, como bien decía Katy, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y tiene su origen en la idea de John Maynard Keynes, pues en la idea que tenía él de política económica. Entonces, se trataba de conducir al crecimiento económico, pero en el plano global, ¿no? Dejar de pensar en cada país por sí mismo. Por eso acaban sacrificando países, ¿me explico? Porque están pensando en un plano global donde ciertos países no cuentan si hay que saquearlos, vaciarlos o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, de ahí vendría, por ejemplo, el tema de la construcción de un Banco Central Mundial, según ellos, pues que condujera globalmente a la liquidez y apoyar a los países con los excedentes y tal y cual. Y también salió, muy importante que no se me olvide, el GATT, que era también lo que estaba contando Katy, o bueno, de otra manera, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, que después ha acabado ahí tomando sus funciones la Organización Mundial de Comercio y tal, y sería el padre, por así decirlo, de lo que es el TTIP y el TPP, ¿no? Uh-huh. Que son primos hermanos, vamos, el mismo perro con diferente collar. Pero al final le van cambiando el nombre, pero los objetivos, la manera de trabajar y demás, pues, bueno... Yo te iba a decir, María, que has nombrado tú aquí al supuesto juez internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, que en solo 5 años de existencia ya quedó totalmente desacreditada, pues se comprobó que las normas que implantaba y que imponía ampliaban los campos y favorecían a los poderosos y se olvidaban siempre de tomar decisiones que sacaran a los países pobres de la indigencia. Por ejemplo, voy a citar la cumbre de Doha en el 2001, llamada hipócritamente Cumbre para el Desarrollo, los países enriquecidos, especialmente estaríamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea como tal, Canadá y Japón, se negaron, quiero decir, se negaron es que no hablaron, ¿eh? se negaron a abordar las preocupaciones que los países pobres tenían, sobre todo en los temas arancelarios, en los temas de lo que pagan por aranceles cuando quieren exportar sus productos terminados. No queremos nada de ti. Yeah. No queremos nada de ti. Somos gente con personalidad. Somos humanos. Tengo por aquí a un colega tuyo, bueno, un conocido tuyo, Robert McNamara, que por cierto, después de ser el secretario de Defensa de Estados Unidos cuando el informe Iron Mountain, que es el que ordena hacer ese informe, pues se convirtió en presidente del Banco Mundial. El Banco Mundial usó el dinero como arma geopolítica cuando estuvo este hombre allí, y sobre todo con los países de América del Sur. Total, que en 20 años habían recuperado la ventaja que tenían los países del sur en cuanto a las mercancías, a las materias primas que tenían para poder tener un negocio y, o sea, comercio. Pues en 20 años ya habían conseguido anular por completamente el poder de los países latinoamericanos y aumentar la dominación sobre ellos, por supuesto. Él decía que es más útil invertir un dólar en control de natalidad que 10 dólares en ayuda al desarrollo. Envió a Médicos Sin Frontera, por ejemplo, a esterilizar a indígenas a Bolivia, uno de los países. No queremos nada de ti. ¿Dónde nos hemos perdido? ¿No se supone que el Banco Mundial está aquí para erradicar la pobreza y el hambre? ¿Qué hace esterilizando a la gente? Pues lo mismo que los 5 países con fábricas de armamento más potentes del mundo, encargados de la paz mundial. Así nos va. Y luego iba a decir, a hablar de algo que he nombrado, que he dicho que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Melcher, dijo que trabajaban para un grupo, que es el G7, que es el grupo de los 7 países más ricos del mundo. Da igual, va cambiando, quiero decir, son los 7 países más ricos del mundo. Da igual que estén el primero, segundo, tercero, los que estén ahí, los 7, son los que van a este grupo y no van más. Representa al 11,1% de la población, mundial, unos 770 millones de personas. Impone políticas de obligado cumplimiento a todos los países que están aceptando la Carta de la ONU, y para eso, claro, el 11,1 le imponga políticas al 100%, pues hombre, es como un poco minoritario, ¿no? La palabra imponga me duele mucho. La persona que la use, cruzarle ya en vuestro. Hay que imponer, hay que conseguir que la gente haya, que haga, que tenga que hacer, que... mucho cacique para poco indio hay aquí, ¿eh? Dejémonos de ordenar a los demás que haya que mejorar el mundo según mi plan. ¿Por qué? Porque por bueno que creas que es tu plan, da la puta casualidad que todos los hijos de puta del mundo creían lo mismo. Hitler creía que iba a hacer algo magnífico, Stalin lo mismo. Y así, Moctezuma, Hernán Cortés, ¿cómo se llamaba el hijo puta este? El de la Inquisición, Torquemada, todos pensaban que hacían algo muy bueno, lo mismo que tú o que yo. Ahora, las palabras, cuando uses muchos imperativos, vale. Mírate a ver por qué eres un fanático, de dónde te han metido en la cabeza, porque tú no eres nadie para imponer a los demás. Entonces, hay que convencer al otro. Si vienes imponiendo, es que ya llevas un plan que alguien te ha metido en la cabeza, pues, y en el que cual las palabras, es muy fácil de descubrirlo. Mira a ver cuántos imperativos usas o usan contigo. Si alguien usa imperativos contigo, es que lo que tienes que hacer es perdona. Llevamos mal. Y hay alguien que se cree superior moralmente por alguna razón al otro y le dice lo que tiene que hacer. Pero eso, repito, todos los dictadores del mundo, pues empezaron así, con un ideal, una ideología. Ellos saben que lo que estás contando tú es verdadero, porque aunque el G7 fue fundado en 1973 y efectivamente representaba el 11,1, imponía políticas económicas al resto del mundo, pues claro, había que lavarse la cara. Y entonces en el año 2000 se fundó el G20, que representa el 66,6% de la población mundial, unos 4.600 millones. Y claro, ya 4.600 millones de 7.000 parece como que ya estamos un poco más, que ya tiene más representación. Pero ojo, el G20 se reúnen los dos una vez al año. El G7 es el ejecutor. El G20 solamente es un órgano de consulta, que hacen reuniones, deciden y le dan los informes al G7, pero al G7 no van los del G20, y al G20 sí van los del G7, por supuesto. Entonces, cuidadito, porque el G20, por mucho que digan que las políticas han salido del G20, mentira. El G20 lo único que hace es consultar y realizar informes, que luego presenta y que luego los G7 pueden tener en cuenta o pasar olímpicamente de ellos. Esto es como el Griezmann con la Reserva Federal. O sea, no tienen obligación de actuar según el criterio de ese grupo de G20, de 20 países que ya representan. Claro, han metido a China y a la India, pero no lógicamente. Solo eso, hablamos del G20 y hablamos del G7 y el G2, que está en todas, y luego, me explico, al final. Hostias, estoy viendo la G masónica. G1. Bueno, por cierto, también no quería que olvidara, porque precisamente ¿cómo se llama? El profesor Mason, se diría, ¿no? Mason, sí. Edward Sagendorf, sí. Mason, sí. Que fue coautor junto con Robert Astor del Banco Mundial, desde Bretton Woods, precisamente. Y en 1966 dio un discurso en la conferencia de Bilderberg, y un extracto así muy pequeño sería, dice, esto me lleva a las que me parece deberían ser unas de las preguntas más céntricas por las que este organismo y el mundo occidental en general deberían preocuparse. ¿Qué tipo de influencia podría poner en marcha el mundo desarrollado para influir en las políticas internas de los países receptores de ayuda, para que hagan un mejor uso, no solo de sus propios recursos, sino de la ayuda que se les presta? ¿Qué influencia puede ser ejercida y qué tipo de influencia? Hombre, para empezar, no le obligues a gastar el dinero en las autopistas para tu producto en ese país y a nada más. Eso sería, porque claro, en los contratos no nos cuentan. Bueno, le dicen al país, te doy estos millones, pero tienes que hacer la carretera, no sé qué, no sé cuántos, y ahí nadie dice nada de los servicios para, claro, la gente de allí. Date cuenta que Bilderberg, estamos hablando de un extracto de un discurso de una conferencia, que las conferencias de Bilderberg va gente que ni es miembro de Bilderberg ni nada, y lo que va allí es a recibir lecciones y a soltar la lengua un poquito de lo que se habla en los despachos y tal y cual, y entonces esto está, por así decirlo, propagandísticamente ya, porque él no está hablando de que esa ayuda que recibe tenga que ir para que mejoren esos países. Habla simplemente de cómo el mundo desarrollado influye en las políticas internas de un país, ¿sabes? Y desde ese punto de vista ya, estamos hablando de intervencionismo, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que si el líder del país en ese momento se pone duro y quiere negociar como Dios manda, no le dan un puto duro al país hasta que se carguen, bueno, hasta que tenga un accidente ese líder, como hemos visto en multitud de ocasiones, en América Latina, tal, como lo reconocía el chacal este, Perkins, me parece que era, John, sí, Perkins, John Perkins, lo reconocía que él era el encargado de ir a negociar eso. Claro, entonces, si el tío te dice, no, hasta que no pongas a mi gente esto, no te doy. Pues mira, amigo, vas a durar y tendrá un accidente de avión, un cáncer o un golpe de Estado, como ocurrió en Guatemala y como ha ocurrido en tantos sitios, en Irán. En cuanto el tipo no se plega a lo que digan, el poder, no los países, claro, el poder de cada país, pues hasta que no se lo liquidan no le dan un puto duro a ese país. Y cuando por fin consiguen un corrupto salvaje de los cojones que está dispuesto a llegar a lo que sea, vende a su país y tal, entonces sí, le dan crédito, porque para una persona solo ese crédito está muy bien. Claro, la mitad para mí y la mitad para poneros carreteras a vosotros. Y así esto así se perpetúa el asunto, ¿no? Entonces, bueno... Bueno. Yo iba a poner un poco de punto y final, ¿no?, sobre esto, porque lo más curioso aquí es que cuando estás hablando de que estás luchando contra el hambre y la pobreza y permites que, dado que hay una crisis bancaria, una crisis económica mundial, los precios de las materias primas y de los bienes de primera necesidad entren a especularse en la bolsa de valores, se cree un mercado de cosechas de futuro y se llegue al punto de tener apalancado el grano de la cosecha de este año, porque no interesa que salga porque está a un precio muy barato, y el año que viene pues tenemos una prospección que nos dice que vamos a ganar el doble, y la gente esté muriéndose de hambre al lado de donde está ese almacén, donde está la comida retenida para que alguien gane dinero. Y la ONU está permitiendo esto. Ella es la supervisora de los tres organismos de los que estamos hablando. Yo ellas, no. en teoría, moralmente podría ser un poco más incisiva. Lo que pasa es que aquí no oímos nada, todos son vanagloriarse de... Y por de otro lado te está vendiendo sus ONGs, las ONGs apoyadas por la ONU y tal y cual, que además tienen un logotipo muy parecido, como, o sea, para que pongas dinero para solucionar los problemas que ellos mismos están creando. Es que de verdad es de locos, o sea, de locos que una organización así pueda llegar a infundir en algún momento en la gente confianza, ¿sabes? Es como, no sé. Yo me voy a tomar lo que me habéis dicho como si fuera un como si me estuvierais vacilando, como queriendo decir algo, ¿no? Entonces yo supongo que Katy, con lo que ha dicho de cotizar en bolsa y tal y cual, lo que quería decir era esto, y luego tengo para ti también, ¿eh, María? Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeran en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Y para ti, María, digo que tengo, porque tú has comentado ahora mismo, pues el dinero que se llevan las organizaciones que de la ONU tal, ¿no? Pues te voy a poner muy rápido y seguimos con la jugada. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. Las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Bueno, esta interrupción por lo menos ha sido adecuada, ¿no, Marichu? Totalmente, más a... Vamos. Al final vamos a poder hacer programas solo con toma pa' que tengas, vamos a tener que quitar tanto toma pa' que tengas y al principio toma pa' que tengas y para pa' pa' pa' pa' pa' y para finalizar toma pa' que tengas, hora y media. Podríamos fumar tranquilos, no esperar a la canción, que tenéis que ver cómo corremos. Un día vamos a grabar un programa como es de verdad por aquí dentro, para que se flipen muchos y se descojonen otras, u otros. Perdón. Quedan 9 minutos, yo me callo. Qué a gusto estoy, claro, le he cortado a Katy el micro, normal que me sintiera tranquilo, pero eso es muy fácil, no vayamos a lo fácil. Iba a decir que, por ejemplo, si hemos hablado de las materias primas, efectivamente, esa subida bestial de los precios. Bueno, perdón, es que ahora viene la ecología. Es que ya hay ONGs que están haciendo de notarias y que están haciendo de notarias en el traspaso y en la venta de recursos naturales de países muy empobrecidos por esta deuda falsa, extrema, falsa y bueno, y lo que quería era, estaba claro, que era estrangular las posibilidades de estos países nacientes después de ese colonialismo. Entonces, ¿qué me estáis contando? Ahora resulta que ONGs, y bueno, ya publicaremos, lo hemos puesto en algún sitio la hoja con los nombres de estas ONGs, pero hay una francesa que desde el año 92 al 96 estuvo negociando la venta de recursos naturales de Madagascar a multinacionales y a dueños privados de esos recursos. Quiero decir, se los estás haciendo vender a los países a precios irrisorios por una deuda falsa que tú has creado a propósito, subiendo esos intereses y manipulando todo el mercado financiero para precisamente no dejarles levantar cabeza a estos países nuevos, que son los dueños de esas grandes materias primas que necesitaba Occidente. Entonces, parece que la jugada estaba muy bien diseñada ya desde el 44, que hablaba María del Bretton Woods, efectivamente. Todo este sistema financiero estaba muy bien diseñado y, hombre, hace falta ser muy mala persona para que tú estés en la ONU y digas que estás luchando contra el hambre y para erradicar la pobreza. Oye, para erradicar la pobreza, por ejemplo, para sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema, bastan con 300.000 millones de dólares. Eso es lo que se gastó, por ejemplo, Estados Unidos en el 2001 en gastos militares. Hombre, ¿cómo me suena esto al Iron Mountain? En gastos militares infinitos. ¿Para qué? Pues lo dice el Iron Mountain. Para pero que no siga... solo eso, además de los aranceles y demás, se le impone a los agricultores un nivel de recogida, ¿no? Unos precios, donde puedes vender, donde no. ¿Sí? Y se desperdicia muchísima comida. Claro. Con el sistema tal y como está montado. Efectivamente, y los países ricos pueden vender sus productos sin ningún tipo de arancel en los países pobres, porque para eso tienen que tragar con las normas que le impone el FMI. Tú tienes que pagar aranceles, pero yo tienes que tragar. Si quieres venir a mi libre mercado, tal y como lo tengo definido, tienes que tragar y que yo venda allí productos terminados. Con lo cual, claro, luego nos preguntamos muchas veces, ¿Venezuela por qué depende tanto del exterior? Porque se ha potenciado desde siempre que los países no produzcan, que compren los productos elaborados de las potencias y no, y al final, claro, el tener que pagar esos aranceles frena por completo las exportaciones de esos países en productos elaborados que pueden tener una salida mucho más, que pueden darles a ganar mucho más dinero que las materias primas y ya... Les han fastidiado las materias primas, han bajado el precio a propósito para luego subirlo cuando les interesó. Y con el tema de los productos elaborados, pues es prácticamente bien prohibitivo meter productos elaborados. Tú no verás cacao de Etiopía en el mercado europeo. El cacao, digo, de producto elaborado que puedas, porque pagan un 10%, pero cuando venden el cacao a la Nestlé, por ejemplo, solo tienen que pagar un 5% por ese mismo cacao. Entonces, claro, estás coartando aquí a las lalas de aquellos a los que dices que quieres ayudar a desarrollarse y a evitar y a quitar la pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero es que el desarrollo, ellos en ningún momento han dicho que los que se tengan que desarrollar son... ellos se desarrollan dentro del país receptor, me explico, que es diferente. Sí, sí. Sí, las dejamos en vías, siempre están en vías, muertas de desarrollo. Yo te doy un dinero, pero tú te lo tienes que gastar... Claro. En que tal empresa haga claro. Tus carreteras, en que por eso digo que es un poco la modernización del sicario económico, sí. El dejar de ser tan secreto, ¿no? Sí. Y al final, encima le han dado una legitimidad a lo que es la ONU para hacer y deshacer. Al sí. Final, en todo el mundo, países miembros, no miembros y demás, que... Esa es la propaganda. Espasmosa. Ahí va la propaganda sí. De la ONU. Lo bien que se lo han currado en propaganda para hacernos percibir como que ejemplos de realidades y no de propaganda de la ONU. La guerra de los Hutus y los Tutsis. Iban en el mismo avión los Hutus y los Tutsis y se estaban llevando bien entre los dos. O sea, parecía que se iba a librar que no iba a haber guerra. Pero al final, uno o dos millones de muertos en unas matanzas horribles a machetazos de los Hutus y los Tutsis. Es Uganda, creo recordar que es eso. Ruanda, bueno, Ruanda, perdona, sí, Ruanda. Nada, pues nada, que casualmente de repente se encontró casualmente en un armario de la ONU la caja negra del avión, que no se había encontrado. ¡Iba Dios! ¿Qué hace aquí? Años después, con lo que probablemente en esa caja negra hubiéramos encontrado, pues igual no hubiera habido esta guerra. O sea, que alguien tiró el avión con los dos presidentes porque se ve que estos tíos iban a conseguir la paz y esto no puede ser. Y puta casualidad estaba en la ONU la caja negra del avión que jamás se había encontrado. Pues no sé, cada cual que piense lo que quiera. Otra cosa muy rápida. Lucistras. ¿Qué es Lucistras? Explicarme alguna de las dos rápidamente para que nos vayamos entendiendo con quién nos jugamos los cuartos. Marichu. Nos faltan 2 minutos. No sé si nos va a dar tiempo para terminar. Pues mira. Ya había pensado dejar Lucistras para la semana que viene porque si entra, o la sí. Siguiente, que entre Jorge Guerra, que ya le he pedido, ya nos ha hecho, por cierto, un toma para que tengas, que está por ahí ya. Está en producción y será... No digas nada que luego todo se sabe. Bueno, hemos repartido unos cuantos, ya están empezando a llegar y así tendremos ese... Bueno, lo que decís, vamos a tomar los tomas, a poner los tomas para que tenga y nos vamos a tomar unos pinchos aquí abajo. No, que nos matan y además hacerlo. De eso nada, de artificialidad y automaticidad para su padre. Eso es, para eso están los fallos, para demostrar que estamos aquí en directo. Iros despidiendo las dos, que voy a poner el agurjauna, pero... Un breve agur, Jauna, ¿no? Sí. María, muchas gracias. Bueno, adiós a todos, Gabón, y muchas gracias por estar aquí miércoles tras miércoles. Y a ti, María, un besazo muy fuerte. Gracias. Marichu, ¿estás o qué? Sí, que un placer, como siempre. Vale. Y a la próxima, queda ONU para rato, ¿eh? Pues sí, nada, no hemos conseguido mucho porque hemos venido como hemos podido a toda leche y tal, pero bueno, como bien garantizados estos programas, pues nada, ejecuta tu derecho a escuchar el próximo y ya está. ¿Eh? Te garantía de por vida. Ay, ay. Y ahora, ¿dónde coño está? La urja, una. Es claro, es que hemos venido como corriendo, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces uno no puede ser. Pero es que hay que ponerlo porque... Lo añades luego, si no, en el audio del programa se añadirá al final, porque ya estamos casi en media, sí, ¿no? Sí, ya mismo, ahora no mismo. Podían pasar, o sea, sí, sí, nos ha pasado de todo ya. Que tenía que pasar, por favor, ONU, ayúdanos. Agur, un abrazo a todas y a todos. Agur.